Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa dedicada, como siempre, a las músicas de nuestro planeta y que ha comenzado con música klezmer, música de un disco que se reedita en estos días gracias al sello Arc Music, un sello con el cual pues vamos a estar bastante tiempo y bastante en profundidad con algunas de sus últimas producciones que han ido llegando a la redacción de Mundofonías. Este grupo se llama Tummel, vienen desde Suecia y nos traen esta música klezmer festiva, esta música que procede de la cultura de los judíos de Europa Central y Oriental y que ellos recrean de esta manera que acabamos de escuchar. La pieza que abre su disco, Klezmerized, es también la que hemos escuchado, Mazel Tov Cocktail, Peters Freilich. Como digo, son Tummel, como digo, esto es Mundofonías, como digo, somos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, este programa que se emite a través de 34 emisoras a lo largo y ancho de todo el planeta para ofreceros esas músicas maravillosas precisamente de este planeta nuestro donde vivimos. Seguimos con más música que no se aleja mucho geográficamente del klezmer, la música de los gitanos de Bulgaria, con este disco también del sello Arc Music del grupo de Ibro Lolov. Thank you. Y Brololov es un acordeonista búlgaro gitano que presenta este disco con esta banda, la Y Brololov Gypsy Orchestra, un disco llamado Bulgarian Gypsy Music del sello Arc Music, que nos llega desde Inglaterra con esta producción que forma parte de su muy prolífico catálogo. Oímos el tema Sofisky Kyuchev. Es una danza gitana desde Sofía. Y siguiendo con producciones del sello Arc Music, nos vamos ahora cerquita de donde estábamos, de Bulgaria. Nos vamos ahora a Turquía. Ahí teníamos esta música que nos llegaba desde Turquía, un disco titulado Traditional Music from Turkey, música tradicional de Turquía, y que viene con grabaciones realizadas por el grupo de Mustafa Sahin. Lo que oíamos era una mezcla, un medley, un set, un popurrí de varios temas tradicionales. Este disco tiene también un tema de regalo que estaba originalmente en otro disco, el disco Turkish Gypsy Music, música turca gitana, de Ahmet Kuzgoz y su grupo, su ensemble, el tema Anadolu Chief Tetelesi. We'll be right back.

continuado por territorios balcánicos, aunque nos hemos ido un poquito de esas producciones del sello Arc Music para dar también referencia a otra novedad discográfica. Este disco titulado Divan Airlines, estas líneas aéreas musicales que nos presenta DJ Click, dice Tour du Monde en 80 beats, la vuelta al mundo en 80 beats, en 80 ritmos. Bien, pues aquí teníamos la aportación del propio DJ Click, aparecen otros DJs y otros músicos en este recopilatorio, en esta producción, con una pieza griega y garsona, puesta también, claro, con ese punto de vista y con esa sonoridad característica de DJ Click. Aquí aparecían también la cantante Chrysoula Kehaglou, cantante griega, como habéis escuchado, y un intérprete bien conocido aquí en el programa, como es Yanis Papayoanu, también griego, aunque instalado en Barcelona, tocando buzukis, laudes y otro tipo de instrumentos de cuerdas. Volvemos con el sello Arc Music, pero dejamos la música de los Balcanes para irnos hasta África, para escuchar la música del cuarteto de Sekou Keita, este artista senegalés que se acompaña con otros músicos, que son el violinista egipcio Sami Bishai, el contrabajista italiano David de Mantovani y el percusionista de Gambia Surajata Suso. Thank you. El disco que oíamos del cuarteto de Sekou Keita se llama Afro Mandinka Soul. Tama Silo se abría con este tema llamado Enfa. Es una canción sobre el choque generacional y las dificultades en la educación. Como decíamos, es un grupo compuesto por gente de varios países, de Egipto, de Italia, de Gambia y el propio Sekou Keita desde Senegal, con instrumentos tradicionales como la kora, el kamelengoni, un instrumento de percusión, el tamani, otro instrumento de cuerda, el riti, también el balafón, ese instrumento de percusión de madera y el cajón. Pues vamos a continuar con más música con componente senegalés y componente también de música de kora. En este caso se trata de un dúo con una intérprete sueca y un intérprete senegalés, Susu y Maher Sissoko. Ya les conocemos aquí en el programa de anteriores producciones y ahora llegan con un disco publicado para el sello Arc Music, Africa Mo Balu. Nos vamos a quedar con este dúo de coras y otros instrumentos. La pieza que suena a continuación lleva por título Gumal Sabop. Salamu alaykum. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguíamos en Mundofonías con otro disco del sello Arc Music, una recopilación de las 40 mejores canciones de flauta de los Andes, así como ellos definen este disco, que firman tres grupos: Ucamau, Los Rupai y Ucamau Amerindia. El nexo de unión en todos estos grupos es Eric Cortez, que canta, toca la guitarra, toca instrumentos de vientos también, y bueno, pues él está presente en estas tres formaciones que firman los temas de este doble recopilatorio, temas como por ejemplo este, Santiago de Cata. Música que viene desde Bolivia. Aprovechamos para saludar a nuestros oyentes en Radio París La Paz, en la capital de Bolivia. También, por supuesto, a todos nuestros oyentes en los países andinos, en las diversas emisoras que nos retransmiten en Chile, Radio Universidad de Concepción, Radio Aucán, Radio Universidad de Atacama, también a nuestros oyentes de Ecuador, en Radio La Voz del Guamote. Por supuesto, mandamos también saludos a nuestros oyentes en Lima, Perú, en Radio Filarmonía. En fin, a todos nuestros oyentes de América Latina y, por supuesto, de todo el mundo. Así que no quedáis ninguno sin saludar al final. Pues vamos a seguir escuchando más música de este disco, de música de los Andes. Música muy interesante, y una crítica que se podría hacer a esta edición es que es un poco complicado, por no decir bastante difícil, saber quién interpreta cada canción de estos grupos que Araceli ha nombrado hace un momento. Según nuestras pesquisas, el grupo que suena a continuación son Los Rupai. Ahí teníamos este Chili Cóndor, lo traían los Rupai, uno de los tres grupos que participan en este recopilatorio de música de los Andes, editado por el sello Arc Music, grupos bolivianos que tienen como nexo de unión a este intérprete, Eric Cortez. Vamos a ver un tema más de este recopilatorio, en este caso por el grupo Ucamau Amerindio. En este disco oímos varios instrumentos tradicionales de la música andina, muchos de vientos, como por ejemplo la quena, la zampoña, la tarca o el pinquillo. También algunos de cuerda, como por ejemplo el charango, la guitarra, introducida más recientemente en la música andina, y el bombo, un tambor grande, y el guancara, un tambor pequeño. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con un extenso tema que forma parte del nuevo disco de Jorge Pardo. Ya sabéis, este flautista, saxofonista, músico, compositor, auténtico monumento del jazz, flamenco, de la música española en general. Su nuevo disco se llama Historias de Radha y Krishna. Tiene un nombre un tanto hindú y algunos elementos hay por ahí en esta canción, por ejemplo, el sitar y alguna otra cosa, aunque no solamente eso, también es un disco muy urbano con ritmos que se alejan en ocasiones del formato más acústico de anteriores grabaciones de Jorge Pardo. En esta pieza titulada Afro Krishna Beat Granada Backstage, esas dos partes tiene el título de la canción, pues había intérpretes de lo más variopinto y de lo más granado, por supuesto. Estaban por ahí, aparte del propio Jorge Pardo, tocando flauta, saxo tenor y manejando las secuencias pregrabadas. Estaba Raimundo Amador en la guitarra, el bajo era de Edgar Grau, el órgano Sergio Salvi, Akin Onasania a la batería, ese baterista nigeriano afincado en Madrid y también partícipe de numerosos proyectos relacionados con el afrobeat, por ejemplo. El sitar era Leonardo Har Prakash, el sentir, otro instrumento que en este caso nos lleva a Marruecos, Mohamed El Bouzidi Agergur, el cajón era de J.R. Bandolero, el clarinete bajo del buen amigo musical del programa Joaquín Sánchez, excelente clarinetista granadino, y bueno, y Jorge Pardo, como decíamos antes. Una pieza que con estos toques de jazz con raíz nos va llevando al final, a la despedida de esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid para todas las emisoras que nos retransmiten a lo largo y ancho del planeta, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y decía él que oíamos música que combinaba el jazz con la música de raíz, y va a pasar lo mismo con el grupo que va a cerrar. Es el cuarteto que lidera Josecho Goya Aribe, el disco Hispania Fantastic, en él se junta con Baldo Martínez en el contrabajo, con Antonio Bravo a la guitarra, con Lucía Martínez en la batería y la percusión, y él, el propio Josecho Goya Aribe, toca el saxo tenor, compone y hace los arreglos. En temas como, por ejemplo, este que va a cerrar Mundofonías, La Patatera Fantastic, en el que se inspira en una melodía popular del Valle del Ebro para hacer este tema, que abre el disco. También tiene versiones, por ejemplo, del Riau Riau, de la entradilla de Agapito Marazuela, de Pasodobles, etcétera, etcétera. Hispania Fantastic cierra este Mundofonías. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. We'll be right back. Thank you.